Es hora de... El Círculo Beatle. Música, anécdotas, información y mucha bitlemanía en voz de John, Paul, George y Ringo. Y Tere Chacón como su anfitriona. Incorpórate a El Círculo Beatle. She like a glove. Joy my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time, I'll show you cloud nine. Take my smile, my heart, they glows from the start. Pieces to admit are mine. Have my love, use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain on mine. Those pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, encantada de poder estar nuevamente con ustedes. Estamos prácticamente iniciando el mes de junio del año 2014. El Círculo Beatle tendría que haber ya no solo iniciado, sino haber tenido continuidad en los programas 3, 4, 5 y 6. Lamentablemente han sucedido cosas fuera de nuestro control. Lo lamentamos muchísimo, pero eso sí, tengan la seguridad que jamás los olvidamos. Y es por eso que el día de hoy estamos reunidos Oscar Lugo, Marco Brito y una servidora, Tere Chacón. Finalmente pudimos reunirnos y grabar lo que va a ser la emisión dedicada al álbum más reciente de Paul McCartney, el álbum New. tenemos muchos datos muy interesantes para ustedes, pero antes quiero decirles, ustedes ya lo saben, que el Círculo Beatle tiene una página oficial, esto en Facebook, y lo único que tienes que hacer para accesarla es entrar a tu cuenta, buscar el Círculo Beatle, si quieres ponerle like, adelante, me va a encantar verlo, y poner tus comentarios, saludos, peticiones, tanto de temas como de canciones. Ahora, si lo único que quieres hacer es escribir 140 caracteres, también hay un Twitter oficial, @CírculoVivo. Oscar, Marco y Tere, una servidora, estaremos felices de ver tus mensajes. También te quiero recordar que promuevo a los mejores grupos tributo, Aleph, Los Jeeps, Red and Blue y Bulldog, Creedence, Classic Rock, Beatles, Rock and Roll en español. Búscame, me encuentras en terechacon@gmail.com y por supuesto en el Círculo Beatle y el Facebook con el mismo nombre. Y ya sé, voy muy rápido, sí, la realidad es que les tengo que confesar que me urge que empiece esta emisión con la participación de quienes ya mencioné. Les tenemos un programazo, sean ustedes bienvenidos, vamos a hablar del producto más reciente de ese video que nos ha tenido con un pendiente que no tienen ustedes idea, y de esto nos va a hablar Oscar ahorita que regresemos de la primera canción de esta emisión. ¿Cuál otra no podría ser? Algo nuevo, New de Paul McCartney. Esto es el Círculo. Wish I could leave them all in some place else. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Nothing will lose. Don't look at me, I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. Then we were new. We can do what we want, we can live as we choose. There's no guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do. When we were new. ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Sean bienvenidos una vez más a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Yo soy Oscar Lugo y ya estoy listo para compartir con ustedes estos minutos bitleros. Yo sé que muchos de ustedes ya reconocieron la canción de fondo. Efectivamente, se trata de New de Paul McCartney, del álbum del mismo nombre. el más reciente material discográfico de Paul, que en verdad es una auténtica colección de joyas, y entre ellas Everybody Out There, una gran canción ideal para ser coreada en los grandes estadios o plazas donde se presente Paul y su banda, y que fue producida, ustedes lo saben, por el heredero de la producción musical, me refiero a Charles Martin, hijo de George Martin, productor de la mayoría de los discos del cuarteto Liverpool. Y ustedes se preguntarán, ¿qué relación tienen estas dos canciones con el tema de hoy? Pues sí, nada más y nada menos que la nueva gira mundial de Paul McCartney llamada Out There, en clara referencia a la canción del álbum en que en esta ocasión está promocionando, llamada New. Como ustedes saben, esta gira mundial comenzó hace ya un año, el 4 de mayo del 2013, en Belo Horizonte, Brasil. Posteriormente se presentó en dos ciudades brasileñas más. Luego voló varios miles de kilómetros al norte, específicamente a los Estados Unidos, donde deleitó a su público en 10 ocasiones en 6 ciudades diferentes. Bueno, después de esto tomó algunos días de descanso, aprovechando la fecha de su cumpleaños número 71, para luego volar literalmente al otro lado del charco para dar 3 conciertos memorables en 3 países diferentes, pero con algo en común, y era la letra inicial de las ciudades donde Paul tocó sus más grandes éxitos. El 22 de junio se presentó en la capital de Polonia, me refiero evidentemente a Varsovia. 3 días después viajó a Italia para tocar en Verona, ahí está la segunda V, es un estado al norte de este país, y el 27 de junio dio una extraordinaria cátedra musical en Viena, capital de Austria, esta hermosa ciudad a orillas del Danubio. Y ustedes y yo conocemos a McCartney, su incansable espíritu. Durante toda su carrera le han preguntado por qué sigues tocando, por qué hacer giras mundiales, y con la fama y fortuna que generó, pues como miembro de los Beatles, le basta y le sobra para vivir, a lo que Maca pues simplemente responde qué es lo que ama hacer. Y con este mismo ímpetu, el 7 de julio del año pasado regresó a Norteamérica, donde tocó ante el público canadiense en 4 ocasiones, y a Estados Unidos otras 6 veces. Sin duda un país donde Paul se siente como en casa, y pues nos guste o no, uno de los lugares favoritos de Paul para interpretar su música. Bueno, luego de esto, Paul se tomó aproximadamente 3 meses de vacaciones, entre comillas, porque, bueno, los meses de agosto, septiembre y octubre, y digo entre comillas porque justamente el 14 de octubre del 2013 salió a la venta New, el 16º álbum de estudio de Paul como solista, y pues ustedes imagínense, entrevistas por todos lados y demás. Todos los que nos quejamos pues de cansancio y flojera, de verdad deberíamos callarnos y observar la agenda de Paul McCartney a sus 71 años de edad, de verdad que es increíble. En noviembre regresó a la actividad, y de qué forma, viajando literalmente al otro lado del mundo. 15 de noviembre del 2013, Paul se presenta en el Osaka Dome, en Japón, posteriormente en Fukuoka Dome, y los siguientes 3 días hace 3 presentaciones en Tokio, la capital del país nipón. Y así acabó el año para Paul McCartney en cuanto a conciertos se refiere, pero sabemos que el ex-Beatle no puede quedarse quieto, y apenas hace algunas semanas regresó a los escenarios, y en esta ocasión arrancó en Sudamérica, y de qué forma. El 19 de abril se presentó ante poco más de 20.000 personas en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay, en la segunda ocasión que Paul pisa estas tierras. La primera vez, lo recordamos, lo hizo en el 2012, y también justamente esos días salió un video en su página oficial donde es entrevistado por Luis Suárez, un jugador de Liverpool para los seguidores del fútbol, donde bueno, tienen una agradable charla ahí el jugador de Liverpool, Luis Suárez, también uruguayo evidentemente, con Paul McCartney. Luego el 22 de abril, el 22 y 23 de abril, el público chileno recibió a Sir Paul McCartney en la capital, Santiago, ya que ocurrió un incidente con parte del equipo de Paul que no llegó a tiempo y tuvo que reprogramarse la fecha del concierto del 21 al día 23. Y ustedes recordarán la reseña que nos hizo, favor de llegar y redactar nuestro amigo y mitlámano Aldo Casanova, a quien le mandamos muchos saludos desde México y que nos platicaba pues la verdadera fiesta que se armó en esos conciertos. El 25 de abril, Paul se presentó por primera vez en Lima, Perú, como pronunciaba Paul en sus promocionales, y evidentemente abarrotó el Estadio Nacional de Perú. Y 3 días después también, Paul conquista nuevas tierras. El 28 de abril, tocó en el Estadio de la Liga Deportiva Universitaria en Quito, evidentemente en Ecuador. Y su más reciente presentación fue pues, el primer día de mayo en Centroamérica, así es, me refiero a la presentación que hizo el ex-Beatle en San José de Costa Rica. Detalles de la gira no les daré muchos para mantenerlos en suspenso y con esa ilusión de que Paul visite nuestros países de origen, pero lo que sí puedo decirles es que es un espectáculo renovado, no solamente en la cuestión técnica y en cuanto a los escenarios, sino que en la cuestión musical, aparte de la inclusión de temas extraordinarios como For the Benefit of Mr. Kaede, Days Away, Call of the Rita, pues puedo destacar los nuevos arreglos para algunas canciones clásicas, no solo del catálogo beatlero, sino de sus propias canciones en solitario, con Wings, por ejemplo, Hi Hi Hi y otras más. De cualquier manera, es un deleite disfrutar a la máxima leyenda viviente de la música popular de los últimos tiempos durante 3 horas y, claro, su excelente dominio de los escenarios y del público, que hace notar de inmediato que esta gira Out There es la 16ª gira mundial de Paul en solitario. A esto súmenle las giras que hizo junto con Wings y todas las que realizó con los Beatles. Bueno, sin duda estamos hablando del rey de las presentaciones en vivo. ¿Pero qué sigue en la gira? Bueno, evidentemente nosotros esperamos que más y más presentaciones. ¿Qué seguía después de estas fechas? Todos sabemos lo que aconteció con Paul McCartney, evidentemente un suceso mundial que paralizó no solamente a propios, sino también extraños. Los beatlemonos quedamos en suspenso prácticamente durante algunas semanas. 3 conciertos tenía programados de nueva cuenta en Japón, el día 17, 18 y 24 de mayo. Posteriormente estaremos hablando más acerca de este tema y esta maldición que tiene Paul McCartney con Japón, que en realidad cada vez que lo visita algo le pasa. No sé si algo tenga que ver yo con esto, pero bueno, tendríamos que averiguar esto. También el 28 de mayo Paul tenía una presentación precisamente en Corea del Sur, y es de verdad increíble cómo las fronteras de la Beatlemanía han llegado a lugares tan lejanos con tantas barreras, no solamente de idiomas, sino culturales también. Y bueno, que lamentablemente ya no se dio. Esas han sido las 4 fechas que han sido canceladas por esta enfermedad de Paul McCartney, que al principio se manejaba que era un virus, así se mantuvo durante tanto tiempo, que bueno, ya afortunadamente está a salvo, o eso es lo que sabemos hasta ahorita, lo que los medios nos han hecho saber. Pero bueno, eso ha sido lo que tenemos hasta el momento. Hay muchas fechas todavía que quedan de Paul para realizar, y una de esas era el 14 de junio. Al 14 de agosto tendría 19 conciertos en diferentes ciudades de la Unión Americana. Hablamos de Atlanta, Nueva Orleans, Dallas, Chicago, Salt Lake City y Los Ángeles. Son solo algunas de las ciudades que iban o van a hacer, van a disfrutar de la música de Paul McCartney. Aún no se sabe qué va a pasar exactamente con estas fechas, y cuando nosotros tengamos información de primera mano, ustedes lo van a saber. Bueno, la última presentación confirmada hasta el momento que tenía Paul era el 14 de agosto de este año, del 2014. Paul se presentará en el Candlestick Park de San Francisco, o eso es lo que se espera, que a muchos de ustedes ya se les hizo familiar este nombre. Un estadio, un lugar lleno de significado beatlero. Fue aquí donde los Beatles hicieron su último concierto en forma, el 29 de agosto de 1966. Y ahora, 48 años después, pues les toca a un sobreviviente de aquel día cerrar por siempre este recinto, casa también de los 49 de San Francisco. Que bueno, Paul ofrecería el último concierto en este estadio, porque este mismo año será demolido. ¿Se imaginan? Pues Paul será protagonista de los 2 eventos sin duda más importantes que tuvo este estadio. Y bueno, cruzamos los dedos nosotros para que se agreguen más fechas a esta fabulosa gira mundial de Paul. Mandamos toda la buena vibra para que Paul visite el país de donde nos estén escuchando, y evidentemente cruzar los dedos y las manos y todo lo que se pueda para que tengamos por quinta vez a Paul McCartney en México. No les adelanto nada, pero bueno, es muy probable, si la salud de Paul lo permite, que nos esté visitando por aquí. No lo sabemos, pero ustedes hagan su ahorrito, porque puede ser que en cualquier momento Paul nos caiga. Muchísimas gracias por su atención. El Círculo Beatle en Facebook y en Twitter, ustedes lo saben. Yo soy Oscar Lugo y esta fue su sección Somos el Quinto Beatle. Muchas gracias, Oscar Lugo, por tu participación. Como siempre, Somos el Quinto Beatle es un nombre que definitivamente no nos falla, y en particular es muy interesante haber echado una revisión a toda esta la gira de Paul, que se canceló y se suspendió. Y bueno, pues realmente creo que todos en el mundo, no hay una persona, no hay un beatlero, por supuesto, que no desee que Paul regrese, que haga su gira, y por supuesto que regrese no solo a México, sino a Latinoamérica. Y el momento llegó, amigos, en presentar el álbum tema de esta emisión, la número 4 del Círculo Vivo. Este, el álbum nuevo, el álbum new, es un producto, por donde le busquen, del siglo XXI de Paul McCartney, que además es un periodo de tiempo en el cual ha presentado cosas de muchísima calidad. Chaos and Creation in the Backyard, Memory Almost Full y Kisses on the Bottom. Todo esto cerrando con broche de oro, por lo menos la primera década de este siglo XXI, con el álbum New, su 16º álbum, de este, el bajista de The Beatles, que tanto apreciamos y que tanto queremos. Amigos, New es un álbum personal, que tuvo, a diferencia de todos los anteriores, la participación de 4 productores diferentes. Giles Martin, por supuesto, el hijo de George Martin, Mark Ronson, Ethan Jones y Paul Epworth. Cada productor aportó su estilo y su experiencia, esto a solicitud de Paul, que quería entregar un álbum fresco, con sangre joven, complementado por todo esto que él ya sabe hacer muy bien. Y qué mejor que una muestra, vámonos con 2 canciones del álbum New. Primero, Queenie Eye, un juego de niños, que yo, de veras, se los juro, yo juraba y perjuraba que era una canción dedicada a la mamá de Brian Epstein, que le decían Queenie, pero no, es un juego de niños. Y enseguida, la continuación de una rolita que a mí no me gustó en un principio, que se llama Gratitude, del Chaos and Creation in the Backyard. Bueno, pues esto es un poco Appreciate, aprecia la vida, lo que hay en el camino, y por supuesto, da las gracias. De regreso con ustedes, Marco Brito con su sección, y yo un poquito después, por lo pronto, el señor Paul McCartney, Queenie Eye y Appreciate. Shout! Buenas noches, amigos del Círculo Beatle. Esto es 10 minutos y 10 sucesos importantes de la historia Beatle. Anécdotas, datos, trivia y chisme sabroso de la historia Beatle con tu servidor, Marco Antonio Brito. Hoy escucharemos Paul McCartney y los Estados Unidos de América. Estamos escuchando en el fondo una hermosa canción del año 74, Jet. Vamos a platicar del hecho número 10. Alrededor de 2.5, y luego mi amiga Tere me dice que ha llegado a cobrar hasta 4.5 millones de dólares por concierto Paul McCartney. Esto, claro, en el país que todo lo tiene, los Estados Unidos de América. Imagínense si en una gira normal, amigos, Paul está cobrando esta cantidad por cuando menos 8 o 10 conciertos en la Unión Americana. Hagan sus cuentas, a mí me da flojera. ¿Alguna esposa o romance importante de Paul McCartney en Estados Unidos? Bueno, dicen que ha tenido hasta hijos con una chica que se llamaba Dot Ron. Esto fue en Inglaterra. Amoríos más light, pero con gringas famosas, oiga usted, Christine Brinkley, ni más ni menos que la ex de Billy Joel y que salió en el famoso video Uptown Girl con el mismo Billy Joel. También se dice que Paul anduvo ahí haciendo su luchita con Rosanna Arquette, estrella de la película Mi vecino es un asesino y sé lo que hicieron el verano pasado, y también con la ahora muy gordita Renée Zellweger, que salió por ejemplo en Jerry Maguire y toda la saga de flojera de Bridget Jones. Quedan como rumores, pero de ser ciertos, qué buen gusto de Paul. Una rápida, amigos. La declaración más graciosa que Paul McCartney haya hecho en una gira por Estados Unidos. Le preguntaron alguna vez, ¿qué es lo que más te gusta de los Estados Unidos? Y él contestó muy sinceramente, el pan y los Twinkies. Para los que no sepan qué son los Twinkies, bueno, hace miles de años existían unos pastelitos que se llamaban Twinkie Wonder, llegaron a venderse en México, pero siguen vendiéndose allí en Estados Unidos. No creo que haya sido por la declaración de Paul, ¿verdad? Ya que andaba por Estados Unidos de América, Paul McCartney visita a John Lennon en la ciudad de Nueva York. Según lo que pudimos ver en la película que se llamó Dos de Nosotros, Two of Us, la mandilonería de John y su abierta sumisión a Yoko Ono echa a perder la tan esperada reunión para volver a trabajar juntos como compositores. Plan muy fregón que tuvo su origen en una visita espontánea de Sir Paul a Lennon en el tristemente célebre edificio Dakota. Retomar la amistad, presentarse por $3,000, eso ya lo platicó Tere en la emisión pasada. Pero bueno, era una buena broma para estar en un late show, ¿no creen? Lástima, otra cosa que se echa a perder por Yoko Ono. Platiquemos una anécdota sobre Wings Over America. ¿Sabían que solo 8 de las 28 canciones de este disco triple fueron conciertos en Estados Unidos? El material restante fue grabado en los conciertos de la gira Wings Over the World, y el único sencillo que se desprendió del mismo fue Maybe I Am Amazed, décimo lugar en febrero de 77 en las listas de Billboard. Esta canción conocíamos su versión en estudio desde el álbum McCartney del año 1970. We'll be right back. anécdota sobre Wings Over America. Este álbum triple solo estuvo disponible en CD hasta mayo del 2013. Y todo fue por la reedición gringa de Capitol Records, ya que no hay una edición oficial del disco en Gran Bretaña por parte de EMI. Siempre hubo una especie de desdén hacia esta obra de McCartney en Europa. Se le consideró como un exceso de mercantilismo de la música de Paul McCartney y de los Wings. ¿Tendrá algo que ver con lo que Lennon le dijo a Paul de que solo sabía hacer tontas canciones de amor? Ahí se las dejo para que la piensen. De agosto del año de Dios de 1965 se estableció un récord que duró varios años, el concierto de los Beatles en el viejo Shea Stadium, hogar de los milagrosos Mets de Nueva York. En esa ocasión, 60.000 personas acudieron. Por cierto, en 2008, Billy Joel hace un último concierto en ese estadio antes de su demolición, con un palomazo de ¿quién creen? De Paul McCartney. Casualmente, el nuevo estadio de los Mets, el Citi Field, es inaugurado por nuestro querido Sir Paul en tres conciertos recopilados en el álbum Good Evening New York City. Every day she takes a morning bath, she wets her hair, wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day, slipping into stockings, stepping into shoes, dipping in the pocket of her raincoat. Continuamos deportivos y este dato se lo van a aprender de memoria y es bueno que lo vayan anotando porque va a ser parte de un premio que daremos dentro de algunas emisiones. Los Beatles dan su último concierto masivo en Candlestick Park, la sede, como nos había dicho nuestro buen amigo Oscar, de los equipos 49 y Gigantes de San Francisco. Esto fue el 29 de agosto de 1966. Ojo, les estamos pasando la tarea. Se anuncia que también tocará en el concierto de despedida de dicho estadio, programado para el 14 de agosto de este año, en el marco de la gira actual Out There. Hace 48 años, los boletos costaron entre $4.5 y $6.5. Hoy los boletos para ver a Maca estarán entre $50 y $275. ¡Wow! Enorgullecerse, caray. Las desafortunadas colaboraciones musicales con Stevie Wonder y con Michael Jackson, con canciones como Ebony and Ivory, primer lugar en julio del 82, y 666, primer lugar también en diciembre del 83, lo único que les puedo decir es ¡qué horror! De lo peor de su producción musical. Es más, júntate con Jaco y se quedará con tus rolas. Lo bueno es que ya se murió. Y afortunadamente, qué bueno que ya se recuperaron. Y hasta salimos ganando. Actualmente, el Buddy Holly Songbook también ya es de Sir Paul McCartney. Saben de la existencia de la rola Freedom, canción dedicada a las víctimas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Lo que pocos saben es que Maca estaba actualmente en la ciudad de Nueva York en el momento de los ataques, aquel nefasto día, y que atestiguó la destrucción asentado en un avión, a punto de despegar de John F. Kennedy Airport. Paul escribió la rola un día después del ataque y la estrenó en el Concert for New York City de noviembre de 2001. Esta canción no tuvo mucho éxito, solo llegó al lugar 97 en las listas de Billboard. Eso es todo. Hasta la siguiente emisión de 10 minutos y 10 sucesos en Historia Beatle. Bye bye. Muchísimas gracias, Marco Brito. Realmente no puedo esperar el momento de esta emisión, amigos, que va a ser en unos 10 minutitos en los que vamos a poder platicar Marco, Oscar y yo. Si yo de plano le voy a preguntar a Marco Brito qué tiene contra la señora Yoko Ono, seguramente tiene mucho que contestar y nos va a interesar muchísimo su respuesta. Pero en el Inter, regresemos a esa producción de Paul McCartney, la más reciente. Sí, aquella que salió al mercado el pasado 14 de octubre, llamada New. Y quiero presentarles en este momento algo que hace mucho que Paul no hacía, una canción escondida, casi al terminar el álbum, la canción Scared, escondida 20 segundos después de que terminara Get Me Out of Here, es, amigos, simple y sencillamente una oda al amor. Es el reclamo de un hombre que se muestra como un hombre y dice: tengo miedo de lo que pueda venir. Tengo miedo de decir que te amo, aunque me muero por hacértelo saber. Yo ya estoy suspirando y antes de que pase algo más, escuchemos Scared. I'm scared to say I love you. Afraid to let you know that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to let them go. Trying to let you know I have to say I'm sorry. Feel sad for me, but the beautiful birds won't fly out of their cage, though I'm trying to set them free. Trying to let you see how much you mean to me. I remember the first time we in our eyes reflecting something connecting from so long ago. It might have been told in the stars, maybe that's what it was. It doesn't matter because I'm still too scared to tell you. Afraid to let you see that the simplest of words won't come out of my mouth, though I'm dying to set them free. Trying to let you see how much it means to me, how much you mean. You mean to me. ¿Y saben qué me sorprendió? Se los voy a decir así directamente, y esto también valdría la pena platicarlo con los muchachos. Raras veces he escuchado o he visto una piedra, un golpe o un ataque de parte de Paul a gente que no sea gente cercana. Tal es el caso, amigos, de esta próxima canción que vamos a escuchar. Early Days, los días iniciales o los primeros días, así se traduce, en la cual de una manera muy nostálgica Paul se pone a hablar de Liverpool y cómo empezábamos, e íbamos en la camioneta y no cobrábamos mucho y pasábamos aire, pero ¿qué creen? En el coro dice: ninguno de ustedes sabe exactamente lo que pasó, cómo se atreven a describirlo. Canción dirigida y dedicada especialmente a la prensa y, claro, a la cantidad ilimitada de biógrafos que hay de The Beatles, muchos genuinos, genuinos entre comillas, porque la realidad la tiene Paul, nadie estuvo ahí. Eso es lo que hay que pensar y, por lo pronto, disfrutar la canción del señor Paul McCartney del álbum New, Early Days. They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy. Dressed in black from head to toe, two guitars across our backs, we would walk the city road, seeking someone who would listen to the music that we were writing down at home. But they can't take it from me if they try. Sleek back with Vaseline, like the pictures on the wall of the local record shop. Hearing noises we were destined to remember, will the thrill to never stop. Come to you when you look for them, and your inspiration, long may it last, may it come to you time and time again. Everybody seems to have their own opinion, who did this and who did that. But as for me, I don't see how they can remember when they weren't where it was at. Just to keep from getting crazy. Y amigos, realmente no quisiéramos irnos, nos lo estamos pasando muy bien. Acabamos de escuchar varias de las canciones más relevantes de este, el último producto de Sir Paul McCartney, que ya está bien, según nos ha hecho saber Oscar. Y bueno, pues estamos muy contentos de haber podido grabar esta emisión para que tú la escuches. El Círculo Beatles no se olvida de ti. Estén muy pendientes. Vamos a buscar la manera de estar en contacto con ustedes. Y antes de cerrar y de decir algo más, muchísimas gracias a la Escuela de Idiomas Selcum, Londres 114, planta alta en la zona rosa de la Ciudad de México, que nos permitió usar sus instalaciones para grabar aquí. Un saludo para Miguel, para Ere, para Connie. Gracias, los queremos. Y Marco Antonio Brito, yo no te puedo dejar ir de plano. A ver, ¿cómo está eso de que yo, Coy, me pareció percibir un poquito de desaprobación de tu parte en tu sección hacia la señora Ono? Bueno, mira, realmente, amigos de Círculo Beatle, Tere, Oscar, no es que yo tenga nada en contra de Yoko Ono, pero solamente hizo tres cosas en su vida. Una, separar a los Beatles. Segunda, echar a perder el reencuentro de McCartney y Lennon. Pues, ya lo había mencionado anteriormente, por lo mandilón que se vio mi buen amigo John para con Yoko, sí, eso no se lo perdonaré nunca. Y la tercera es que casi echa a perder las antologías, Virut. No sé si eso les parezca suficiente motivo. ¿O tú qué piensas, Oscar? Que mira, Marco, siempre en una discusión, en algún debate, siempre debe haber dos lados. Yo no le echo toda la carga, digámoslo así, a Yoko Ono, que sin duda hizo cosas buenas, a lo mejor con John Lennon, que fue darle precisamente esa identidad que le faltaba a John Lennon. Quizás le hizo por primera vez vivir la vida que deseaba John, no la vida de fama que llevaba con los Beatles, desgraciadamente. Y habría que ver y habría que analizar muy bien qué tan lejos hubieran llegado los Beatles sin la presencia de Yoko Ono, qué tanto hubieran seguido tocando buena música. A lo mejor, como lo dices tú, a lo mejor fue la gota que derramó el vaso, sin duda necesaria. Sabes también que es muy importante, Marco, que yo creo que la gente lo tiene que analizar. Sí, Yoko estaba con una intención muy firme de no permitir que se reunieran nuevamente The Beatles e hizo todo para lograrlo. Pero a ver, perdón, ¿y el niño no era un adulto? ¿Por qué se dejó manipular? Sabiendo que le estaban manipulando, yo no era tonto. A John le convenía que Yoko manipulara la situación. Esto desde mi punto de vista. Bueno, mira, lo que pasa es de que aquí vale la pena incluso invitar a que nuestros amigos, ya sea por vía Facebook, Twitter, nos hagan llegar comentarios con respecto a esto. Que me digan, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo y que me mienten la madre, ni modo. Me va a tocar aguantarlo y estoy tratando de aguantar, de corresponder cualquier comentario que nos puedan hacer vía las redes sociales. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, por supuesto. Marco tiene razón, amigos. Ya saben, Facebook, Twitter, ahí tenemos nuestras cuentas, todo lo que nos quieran comentar. Y Oscar, antes de que cerremos, por favor, Marco también, hay que aprender de Marco, que se acaba de incorporar al Círculo de Vivo, en el sentido de que tú y yo, porque tenemos nuestras opiniones fuertes, empezar a lanzarlas, porque para eso es el Círculo de Vivo, precisamente. Dime, por favor, ¿qué te pareció esta parte en donde Marco dijo que las canciones tontas de amor, ¿cómo era, Marco? Ah, no, a mí me encantan las canciones tontas de amor de Paul McCartney. Es más, ¿a quién no? Nada más que alguna vez se atribuyó a John Lennon el decir a Sir Paul, se atrevió a decirle a su gran amigo que él solamente sabía hacer tontas canciones de amor, aunque siempre le envidió Yesterday, ¿eh? Claro, sin duda, al menos yo creo que John Lennon desearía haber compuesto alguna de esas tontas de amor, canciones de amor, y haber llegado a los primeros lugares, como lo hizo Cyril Lobson en 1976. Él lo logró con una pequeña ayuda de Elton John. Entonces yo creo que él hubiera querido bastante componer esas tontas canciones de amor, pero bastante válido los dos caminos que tomaron los dos Beatles, tanto John como Paul, en cuanto a sus líneas musicales, en cuanto a sus letras. Pero bueno, sin duda las canciones de amor son las que venden. ¿O no es así, Terry? Yo indudablemente entiendo que Paul tuvo que haber tenido una carrera de la cual se le acusa mucho, muy comercial. No por eso exenta de talento, no por eso exenta de algo que solo un viro Paul McCartney por su parte. John, a mí, por favor, no me cuenten. He conocido un poquito de la vida de John Lennon y también era muy comercial. ¿Cuál era la tirada? Pues también vender. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero creo que gran parte de todas las 300,000 personas que abarrotamos el Zócalo, por ejemplo, aquel 10 de mayo de 2012, pues íbamos a escuchar esas tantas canciones de amor. Sí, fue muy emotivo cuando vimos en la pantalla a John o a mi hermano George, como se dirigió Sir Paul McCartney en esa ocasión a Harrison. Pero realmente, si no fuera por esas tantas canciones de amor, no estaríamos hablando de Sir Paul, ¿no creen? Yo creo que sí. Tenemos muchos programas para platicar, así será. Por lo pronto, Oscar, por favor, despide el programa. Claro, y hablando precisamente de estas canciones de amor que, bueno, mantienen a Paul McCartney en presencia, nos vamos a despedir con una gran, gran canción, Everybody Out There, que precisamente nombra la gira que por momento está suspendida, pero es la más actual de Paul McCartney, una gran canción que espero la disfruten. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta ocasión en el Círculo Beatle. Muchas gracias, Tere, por, obviamente, transmitirnos a todos tus su sapienza beatlera. Gracias, Oscar. Gracias, Marco. Gracias, gracias a Dios. Nos vemos, ya me voy. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle.